50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 3 de febrero. El gobierno provincial extiende el horario nocturno hasta las 2 de la mañana. El gobierno de Axel Kicillof decidió extender el horario nocturno hasta las 2 de la mañana en la provincia de Buenos Aires luego de 3 semanas de lenta reducción de los contagios de coronavirus. Así lo anunció ayer el mandatario en una conferencia de prensa realizada en Gobernación luego de mantener una reunión virtual con los 135 intendentes bonaerenses. Kicillof se refirió a la situación epidemiológica de los distritos de la provincia en relación al coronavirus. El gobernador dijo que se terminó enero con una ocupación de entre el 60 y el 70% en algunos lugares. Revocaron la prisión domiciliaria para el cura Siders. Se confirmó en las últimas horas que fue revocada la resolución judicial que le otorgaba la prisión domiciliaria al cura Raúl Antonio Siders, denunciado y detenido por abusar de una nena cuando se desempeñó como capellán de una institución educativa entre el 2004 y el 2007. La Sala 3 de la Cámara de Garantías de La Plata constató que Siders goza de excelente estado de salud y no cumple con lo necesario para que se le otorgue dicha habilitación. Por lo tanto, continuará detenido en la cárcel. Un servicio que informa más cerca. Garro quiere reglamentar los límites de los humedales en la zona sur de La Plata. El intendente Julio Garro elevó al Consejo Deliberante de La Plata un proyecto que busca reglamentar los límites de los humedales de la periferia de la ciudad con el objetivo de resguardar los afluentes de agua dulce que se encuentran en la zona sur del partido y con ello proteger el arroyo El Pescado. La secretaria de Planeamiento, María Bota, dijo que el proyecto responde a los lineamientos del Plan Estratégico 2030 y pretende contrarrestar la fuerte expansión urbana que se registró durante las últimas décadas sobre áreas anegables y sin una planificación acorde. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 18 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.